Por ahí tenía ganas de cerrar los ojos y decirle a ustedes que cerraran los ojos también en sus casas y empezaran a repasar esto que les estoy diciendo. Porque para alguna gente parece que toda esa época no pasó. Parece que estamos desde hace 7 años para acá. Y cuando vendimos todo, cuando ese fulmine, ¿no? El detractor que nadie quiere nombrar, y algunos cuando lo nombran se tocan los huevos. Pero ese señor, cuando yo le dije basura, me hizo un juicio. Se les hizo un juicio a las madres, porque yo le dije basura. Y cuando fui a declarar, dije que la basura es lo que se recoge del suelo, el estiércol, la mierda. Y que era eso y más. Le ganamos el juicio a ese señor, porque no pudo comprobar que no era basura. Pero ¿sabe qué pasó? Nunca nos pagó el juicio. Tuvo jueces que cajonearon para que en otra estafita más de las tantas que le había hecho el país, estafara a las madres. Y entonces, pero tenemos el honor de haberle ganado el juicio, porque no pudo comprobar que no era basura, que no era mierda, que no era estiércol. ¡Qué bárbaro! Y tenía la banda, ¿eh? No sé si la de River o la de Prezi, no sé cuál banda era, pero tenía la banda puesta. Ahí verá, por eso no nombro. ¿Todos cumplirán con esto de la vida? Vamos a ver, porque veo, a veces no se cumplen mucho las leyes en este país. Se cumplen a medias. Pero como falta tan poquito, me acordé tanto de mis hijos, me acordé tanto de lo que ellos querían, me acordé tanto de los que dieron su vida, y también me enojo mucho. Saben, y todo contra todos los canales y todas las radios que mienten, difaman. Y me enojo muchísimo. Sí, me enojo mucho. Nos enojamos mucho las madres. Y a veces hablamos todas a la vez. A la hora de comer a veces es un plato, porque una vio una cosa, la otra vio otra y todas nos queremos contar. Pero no, yo la pagué, yo lo saqué, yo no me lo banqué. Pero vemos un poquito cada uno y después es una mezcla espantosa o buenísima, depende. Pero sí, me sirve para crecer. Lo que sí es aseguro que la madre no nos olvidemos. ¿Qué pasó con su hijo? ¿Participan ustedes? ¿Reclaman y les dan bola? Desde hace unos cuantos años somos escuchadas, somos atendidas, somos respetadas. Desde que vi un señor que usa mocasines y saco desprendido, pero que es un señor, desde ahí nos empezaron a escuchar, desde ahí nos empezaron a respetar. Y cuando él llegó, mi mamá me habló y me dijo: nena, me parece que tiene pasta, tenele paciencia. Mi mamá me conocía bien, mi viejita me conocía bien. Por suerte, lo respetamos y le tuvimos paciencia. Casi no tuvimos que tener paciencia, porque enseguida nos abrió la puerta. De su casa, en la casa de todos nosotros, esa que está